se viene Estudiantes, se viene Diego Leno al medio, viene, gol, González, gol, apareció González, tiro libre de Gularte, vino el centro, la pelota la fue a buscar Diego Leno Rodríguez, que está enchufado, y a los 25 minutos, Diego Leno remató la pelota de cabeza en el horizontal, y estuvo Pablo González para anotar el tanto de la apertura, para que gane Estudiantes, que la más en el Cochinola. Gana la media, 1-0, el gol lo hizo Pablo González. Y quiere más el galeno, que va en busca del segundo ya mismo en lo que es este contragolpe. Pablo González, una de las modificaciones hechas por Franco Sosa para este partido: vitalidad, velocidad, ganas de ir a buscar. Pelotazo frontal, ¿cuánto hablamos de los pelotazos frontales? Diego Leno saltó de espaldas al arco, pegó en el travesaño y la encontró con la caña de pescar bajo el brazo González para el 1-0. La notoria superioridad que marcaba en campo Estudiantes se ve reflejada ahora en el tanteador. La peinó Diego Leno, más atento que todos el juvenil González, cabeza y adentro, arriba el galeno. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Roja Luinei Pedro Rodríguez. Lo roja para Luinei Pedro Rodríguez, es así, ¿no, Marcelo? Sí, exactamente. Y acá me parece que termina hipotecando gran parte de sus posibilidades. Esto lo acabo de decir, hace dos segundos que lo dije, ¿no? La misma impotencia que generó el otro día en Estudiantes, que determinó expulsiones en el banco, en Vilar y otro demás, genera acá. Luinei Pintado, determinante en el año bohemio, se va expulsado y deja a su equipo con 10 hombres cuando falta un tramo largo. Lima, lamentablemente lesionado, ¿no? Y en este caso la saca mucho más barata Estudiantes, producto de que Pedro Rodríguez, con el partido ganando, puede ser de alguna manera sustituir dentro de la cancha con lo dije que era. A ver, Leguizamo, usted. Sí, no puedo observar claramente la jugada, pero el otro día una jugada similar, Gómez la resolvió sin tarjetas en aquella oportunidad entre Meneses y creo que era Jonathan de los Santos, no, o Mateo Pedro, Sanz. Pedro también fue bueno. Pedro. En aquel momento, en la anterior final, resolvió sin tarjetas. En este caso decide expulsar a ambos futbolistas. Bueno, señores, quedan con 10, expulsado Luinei. Y Pedro Rodríguez, que viene, Moreno lo saluda ahí a Pedro Rodríguez. Ahora Luinei Pintado, ¿no? El ídolo bohemio, hacerse expulsar. Tiro libre, señores, le va a pegar a la pelota Bastón. Se va a adelantar Bastón. Hay dos en la barrera, gana Estudiantes 1-0. Va Valentín, ¡disparo! Valentín González y el tiro libre a Río Revuelto, ganancia del pescador, fue Valentín, disparó, hubo un desvío descolocando al guardameta Gianluca Rosa y se produce a los 26 minutos de juego del segundo tiempo el empate, 1-1, Valentín González ganaba Estudiantes 1-0. Pero un gol lo diferencia, lo empató Valentín González de tiro libre. 1-1 las cosas en el Cochinola. Cuando todo parece perdido, cuando hay que poner, así lo pensó el bohemio, perdiendo a su goleador y referente y capitán, Luinei Pintado, aparece entonces desde tiro libre. Yo pensé que iba Bastón, nunca pensé que iba Valentín. El remate iba lento al otro palo, la pelota se desvía y se le cambia el palo a Gianluca Rosa. El bohemio encontró un empate que no esperaba nadie de Cochinola. Un tiro libre lejano de Valentín González, pero se tuvo fe, se tuvo confianza el juvenil número 23 para rematar. La fortuna en el desvío ligó el bohemio en esta y aparece el empate. La finalísima hora está 1-1. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Les dije que no había más tiempo. No había más tiempo. 1-1. Las cosas como el principio, empatados pero con goles. González para Estudiantes y González para Wander. Señoras y señores, final del partido. tendremos penales en la definición del fútbol local. Como si necesitáramos otro ejemplo de la enorme paridad que tienen estos equipos en los últimos 20 años, la final terminó igualada. Como decíamos, todo lo que había pasado había que refrendarlo para Wander, todo lo que había pasado había que darlo vuelta para Estudiantes. En gran parte lo hizo el galeno. En la recta final del partido cerró mejor, como el otro día había cerrado Estudiantes, lo cerró mejor Wander. Increíblemente, su goleador, su referente, se fue expulsado del partido. Veremos ahora el temple, la semblanza, lo que tiene que ver con la entereza física, la solidez mental y también, sobre todo, los guardametas, cómo juegan su papel para esta definición por a penales. A ver, Leguizamo, ¿te gustó o no te gustó esta final que terminó empatado 1-1? Sí, yo creo que más que nada me parece que hubo un tiempo para cada uno, más allá de la posibilidad que tuvo ahí Palacio de poder haberlo liquidado y evitar los penales. Me parece que un primer tiempo con notoria superioridad futbolística, anímica, de confianza del conjunto de Estudiantes, y en el segundo tiempo mejoró el conjunto bohemio sin quizá encontrar tanta claridad futbolística, pero sí generando esas jugadas para llevar peligro sobre Gianluca Rosa, que tuvo la fortuna, cierto, en el desvío, en el tiro libre de Valentín, pero esta final se va a los penales y por ahí dirimiremos, se va a dirimir quién es el campeón. Bueno, lo vamos a tener también en vivo a través de Facebook, en Pura Raza, en la fanpage o el Facebook de Fabián Guillama, para tener la definición. Ahí lo que están mirando a través de Facebook, señoras y señores, en un Goyenola que ha mostrado un buen marco de público. Para mí, 2.000 personas se han volcado justamente para ver. Ahí está el público del estadio Raúl Goyenola. Allí están los jugadores de Wanderers. Ahí está la terna arbitral. Ahí está también el equipo de Estudiantes. Señores, abrazo para Eduardo Telesca. Ahí está en sintonía. Vamos a estar en vivo y en directo para el Seba Alonso, que está ahí del otro lado, a través de Facebook. Vendé, maestro, vendé, se vienen los penales. Era noviembre de 1994 y se inauguraba Autonorte Rentacar. 2025, cumplimos 31 años cumpliendo. Autonorte Rentacar, Felipe Esquivel, número 12, teléfono 4632-2707. Baños químicos y barométrica Cabrera, con los colores rojo y blancos del Tacua. Limpieza de pozos, limpieza de graseras. Alquilamos baños químicos por día, semana o mes, por el 099-834-452. Si hay asado, hay emoción. Chorizo extra en cada reunión, extra centenario. El chorizo de los uruguayos. Distribuye esa Picán. Venta 092-502-663. Y otra vez una definición por penales entre estos equipos, entre estos clubes, entre estas instituciones, como varias ya. Recuerdo, por ejemplo, en la semifinal de aquel campeonato Integración 2021, en la que empatan 1-1 en el juego y termina ganando Estudiantes por penales antes, allá por el 2016, 2017 también. Victorias en aquellas oportunidades de Estudiantes por penales. Recuerdo el último penal, por ejemplo, de Ramiro Esteves, que patea, pega en el travesaño, ingresa ese último penal que le termina dando la victoria al conjunto de Estudiantes. También hay otra definición que no es con Estudiantes, que es entre Progreso y Wander, que termina ganando el lugar. La final aquella del torneo departamental con Freddy Rodríguez desgarrado, atajando en el arco de la Plaza de los Deportes, atajando un par de penales y dándole el campeonato a Estudiantes, entre otras. Sí, además también el año pasado en la primera final se habían ido los penales, después de haber igualado 2-2, lo gana Estudiantes 4-2, se van a la finalísima que termina ganando Estudiantes 3-1, que era algo que repasamos en la previa. Bueno, nuevamente este campeonato, la Asociación de Fútbol de Tacuarembó en este 2025 tendrá su campeón a partir de los tiros penales. Sí, escucho. Matías, bueno, en Estudiantes va a empezar ejecutando el número 6, Matías Barbosa. Segundo va a ir Juan el Huevo Reggi. Tercero, Antonio Ularte. El cuarto va a ser Santiago Rodríguez. Y el quinto, Forchuk. Repetime, por favor, Matías. Primero, Barbosa. Segundo, Reggi. Tercero, Antonio Ularte. Cuarto, Canducho, Santiago Rodríguez. Y quinto, Lautaro Forchuk. Y el quinto, el chaqueño Forchuk. Gracias, Jerez. Ahí están los cinco, entonces, Estudiantes que pasan Wanderflor. Para el equipo bohemio van a ejecutar los penales Julio Almeida, Facundo Almeida, Anderson Pérez, Pablo Charamón y Valentín González. El orden lo deciden ellos al momento de ejecutar. A ver, reitéreme, Jeremías, por favor, que voy a tomar nota. Estaba en el pichirún justamente. Primero va a ejecutar el número 6, Matías Barbosa. A ver, decime lo que van a tirar, por favor, rapidito. Barbosa. Juan Reggi, Antonio Gularte, Santiago Rodríguez y Lautaro Forchuk. Ularte, después de Ularte viene Canducho. Sí, exactamente. Y por último, Lautaro Forchuk. A ver, Flor. Para el equipo de Wander van a ejecutar Almeida, Facundo, Julio Almeida, Anderson Pérez, Pablo Charamoni y Valentín González. El orden lo deciden ellos. Está bien. Facundo Almeida, Julio Almeida después. Anderson. Pérez. Pablo Charamoni. Charamoni. Y Valentín González. Y Valentín González, perfecto. Parecer ganó Estudiantes ese sorteo porque va a empezar pateando, ¿no? Generalmente eso es lo que sucede. ¿Hay ventaja cuando...? Siempre querés patear primero. Siempre querés patear primero, perfecto. Señores, estamos a través de Facebook, Fabián Guillama y Pura Raza. Ahí está la presencia de Camelita Domínguez, que está mirando, Brian Suárez, Graciela Fernández. Está Oscar Galván, también un abrazo para el doctor Oscar Galván. Se va a tirar los penales en el arco de la Plaza Deportes. Allí está colocada la pelota por parte de Matías Barbosa. Va a ser el encargado de tomar el primer penal en el estadio Raúl Goyenola de la ciudad tacuarembóense. Jornada sumamente calurosa. De vuelta a la cámara acá. De vuelta, ¿cómo esto acá? Le quisamos ver por este lado. Acá. Ahora sí. Correcto, ahí está. Ahí está, en ese arco se va a tomar el tiro penal. Lo vivís a través de Radio Tacuarembó y Pura Raza. La definición del campeonato local de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó. 1-1 empataron en la cancha. Le va a pegar Matías Barbosa. Primer penal de la definición. Está el arquero Pablo de los Santos. Allí está colocada por Matías. La carrera hasta la media luna casi. Hace una anotación Gómez, que ahora da la orden. Va pitando el árbitro. Se toma su tiempo Matías. Va Barbosa, derecha. ¡Gol de Estudiantes! Matías Barbosa tiró violento por el medio del arco. Estudiantes 1, Wanderers 0. Gran partido de Matías Barbosa, con una inactividad muy larga, una rodilla maltrecha. Lo aseguró al medio. Pasó a ganar Estudiantes y le traslada la presión a Wander. Y ahora le va a pegar a la pelota Pablo Charamoni. Se va a adelantar Charamoni. Mabelita Galván, bueno, vamos Pablo, dice Mabelita, María Asunción, Patricio de Sousa, Paulino también en paso de los toros. Le va a pegar Pablo, se va a adelantar Charamoni, zurdo jugador, está Gianluca Rosa el portero, pita Gómez, va Charamoni, ¡afuera! ¡Afuera! Le pegó mal Charamoni el balón junto al poste izquierdo, ¡afuera! Gana Estudiantes 1-0, uno para cada lado. Bueno, uno de los peores penales que he visto en los últimos tiempos ejecutado. Por lo menos un metro afuera. Es bastante complicado. Mire que son 7 metros el arco que tiene justamente un estadio de fútbol. Le pegó muy mal Charamoni. Dale, Ligui. Sí, no, fue una muy mala ejecución del número 7. Zurdo la cruza comúnmente. Allí fue Gianluca Rosa. Pero la pelota, como dice Marcelo, pasó prácticamente a un metro del vertical. Señoras y señores, le va a pegar Catico Palacios, el tamborense. Allí va a ir Eduardo Catico. Está Pablo de los Santos. 1-0 está ganando Estudiante. Catico, derecha. ¡Gol! ¡De Estudiante! Catico a la derecha de Pablo de los Santos para poner a la media y media en ventaja. 2-0 arriba en el tanteador. Vio en el resultado y envió un anímico. La cruzó Palacio, la puso muy bien contra la parte interna del arco en el palo derecho de Pablo de los Santos, que al otro lado fue. Buena ejecución del tamborense Palacio, que tenía la responsabilidad del segundo penal. Termina marcándolo y saca ahora 2 de ventaja con un penal más Estudiante. Bueno, señores, le va a pegar Julio Almeida el pájaro. Julio Almeida el pájaro. Allí está Gianluca Rosa. 2-0 gana Estudiantes. 2 penales para Estudiantes, 1 para el Bohemio. Va en busca el segundo y ponerse a tiro. Le va a pegar Julio Almeida. Toma carrera hasta la media luna. Brazos en jarra. Parece tranquilo. Ya pitó Gómez. Va Almeida. ¡Gol! ¡Salvó Gianluca Rosa! ¡Salvó Gianluca Rosa! ¡Salvó Gianluca Rosa! Quedé con el grito de gol porque Gianluca se volcó todo a la izquierda. Pero con una mano mandó la pelota fuera de la cancha. 2-0 gana Estudiantes. Tapó Gianluca Rosa. El mejor guardameta de los últimos 2-3 años del fútbol departamental, no en vano. Es el golero de la selección y para mí debe serlo. Una vez más, con una mano, sí, arriba, difícil. La pelota la salva, acaricia el campeonato Estudiantes. Devolviendo la confianza que le dio Sosa en colocarlo en esta finalísima. Se tiró bien, la mano arriba y ataja el penal de Almeida. Le va a pegar Antonio Goularte, señoras y señores. Si lo hace, saca una distancia prácticamente inalcanzable. 2-0 gana Estudiantes. Le va a pegar allí Goularte. Pierna derecha, Goularte. Tapó de los Santos. Anunciado remate abajo junto al poste derecho, tapó el arquero. 2-0. Gana ahora Estudiante. Quiso asegurarla también Goulart, pero no tuvo la violencia ni la precisión suficiente para hacerlo. No se movió mucho Pablo de los Santos. Fue abajo y con su mano derecha tapó el penal para darle vida a Wander. Demasiado al medio el remate de Antonio Goulart. Adivinó también Pablo y ahora la responsabilidad pasa a ser Bohemia. Saludos para Daniela Rodríguez, que está cumpliendo años en la jornada de hoy. Felices 50, Dani. Le va a pegar allí Valentín González. Se va a adelantar Valentín. Toma carrera recta hasta la media luna. Toma carrera recto, reitero, hasta la media luna. Le va a pegar Valentín. Allí está Valentín. ¡Gianluca Rosa! ¡Gianluca Rosa! ¡Gianluca Rosa! Mal pisado. Lo remarqué. Lo remarqué. Fue muy recto hacia la pelota. La tiró rasante. Gianluca fue tapando dos penales. 2-0 gana Estudiante. Otro muy mal ejecutado. En la carrera ya veíamos que no tenía el perfil suficiente. Es cierto que después agarra una curva antes de definir. Lo tenía bien junado justamente Gianluca Rosa. Fue hacia su derecha, tapó el penal. Y ahora sigue. Es match point, penal point después. Bueno, señoras y señores, le va a pegar Canducho en busca del campeonato. Allí es una caldera el Goyenola. Canducho por el campeonato. ¡Derecha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estudiante campeón! ¡De Estudiante campeón! Canducho lo tiró a la derecha del arquero, anotando el gol. Estudiantes, que había empatado la cancha 1-1 por penales, alcanza el tricampeonato. Canducho, como alguna vez, también le había dado la alegría de campeonato, esta vez de penal. Canducho, que el otro día hizo uno en contra, hoy aplaude el público, hoy se abraza con sus compañeros, hoy recibe el campeonato. Estudiantes campeón del fútbol local 2025. Con absoluta autoridad, sobre todo por esta definición, porque además absorbió las derrotas anteriores con mucha hidalguía, decíamos. El envión del último partido, el jueves pasado, en la recta final le devolvió la vida. Era una bala más, estaba mano a mano. Estudiantes no era el Estudiante de los últimos partidos. Estaba lejos de lo que era en la fase regular. Enderezó el barco, otra vez las modificaciones. Los estrategas inciden en la previa, en la elección de los futbolistas. Y ahí apareció la mano de Franco Sosa, poniendo hombres de finales. Como Matías Barbosa, que además jugó en el profesionalismo. Como Canducho, que ya, como decía Fabián, le había dado un campeonato a Estudiantes. Y Wander, que tuvo la hidalguía de llevarlo hasta el final, de quedarse con la liguilla, de empatar un partido de atrás. Fue muy defectuoso en los tiros del punto penal. Y además, para mí también, como le dije en la previa de los remates, la semblanza, la templanza, lo que tiene que ver con la mentalidad fría a la hora de patear. Y el guardameta, acá, el mejor guardameta del fútbol departamental de los últimos tiempos, volvió cuando más se necesitaba. En la final, el Cuca Rosa es gran parte de este título. A ver, Leguizamo, usted. Sí, las variantes para esta final le terminan dando resultado. Al entrenador, a Franco Sosa, que lo termina encontrando en los penales, que pudo haber sido dentro del campo de juego en esa fallida definición de Eduardo Palacios. Sin embargo, los penales aparecieron para que se gigante la presencia de Gianluca Rosa, la figura de esta tanda que pone a Estudiantes como campeón, sumando una nueva estrella al conjunto de la calle Rivera.